chiama, presenta, conservo, conservo. Conservo el aire, interrumpo y respiro. Vuelta tras vuelta, reiniciando el giro. O cuando enciendo y me guío por la estela. Esencia ronda, me envuelve y lleva. Artillería pesada, el machete. No es actuado, me enseñan, me animan. Creen en mí como yo creo. Ejemplo, son mis ojos, son mis puños. Puros cabrones, hay fuerza, hay mente, hay. Artillería pesada, percibo el panorama. La noche llega y presenta su gama. Libre, al fin fuera cualquier condena. Subo entre voces de adentro afuera. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Contra corrientes, locos, proveedores. Unos cuantos contadores de la vida. Corrigen corridas, alivian heridas. Ah, hasta esas las que nunca se olvidan. Unos mexicanos que controlan. Navego en calle, intercepto y olvido todo aquello que llevo conmigo. O cuando me cedo en total relevo, donde el día retrasa el vuelo. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Continúo logarítmicamente para arriba. Son mi coraje, son mi paciencia, mi bandera y también arma secreta. ¿No sabías? Artillería pesada, artillería presente pesada. Los moradores reciben el manto. Hay quienes creen, hay quien no cree tanto. Único en todos y en todos cualquiera. Expresión y código de era. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Sí, claro, hay extraterrestres locales, visitantes, todos importantes. Son mis manos, son mi gente, son el apoyo que falta en esos momentos tristes. Golpes doy, golpe recibo y sigo. Por lo que soy, por lo que vivo. Golpes doy, golpe recibo y sigo. Por lo que soy, por lo que vivo. Golpes doy, golpe recibo y sigo. Por lo que soy, por lo que vivo. Golpes doy, golpe recibo y sigo. Por lo que soy, por lo que vivo. Despego, despego, despego en grande, iniciando y prosigo. Solo un ser vivo de entrañas, sentidos. Cuando lo que faltaba aparece, hablando y escuchando. Artillería crece pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Ahora sí, son mi mente, mi corazón, son mi sangre. Respeto a toda la gente que está conmigo, en las buenas y en las malas, sin importar el motivo. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Luz y reflejos resaltan caminos. Solo recuerdo al que está conmigo, por lo que está, por lo que venga. De la esquina mi vida encenda. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Conjunto de ideas comunes, llama que inicia. Todo en partes iguales, mente sumada en tres. ¿Ya viste? Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, machete. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, machete. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, machete. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, machete. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete.